Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders, como usted ya sabía. Vamos a estar leyendo la lectura de ahora, que es mayo 9, y vamos a estar leyendo Samuel capítulo 8, segunda de Samuel capítulo 8 al 9, y después vamos a saltar a primera de Crónicas capítulo 18. Y si se acuerda, estamos leyendo la Biblia en cronológica order o orden cronológico, y vamos a estar comenzando la lectura. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meten Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hazenezer, hijo de Robón, rey de Soba, al ir este a repudecar su territorio al río Euferis. Y tomó también de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desbarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadén, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y tomó David los escuderos de oro que traían los siervos de Hadén, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotí, ciudades de Hadén, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo todo rey de Hamat que David se había derrotado todo el ejército de Hazén Edén, envió Toín Josén su hijo rey, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadén Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadén Ezer, y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David edificó a Jehová con plata y oro que había dedicado a todas las naciones que se había sometido. Y de los sirios, de los moabitas, de los amonitas y de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Jabenezer dio hijo de Rebón, rey de Judá. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas y en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reunió David sobre todo Israel. David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Job, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Amiluc, era cronista. Sadoc, hijo de Aminatac, Abimelec, hijo de Abinatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benenía, hijo de Joida, estaba sobre los seteros, peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vamos al capítulo 9. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haya yo misericordia por amor a Jonatán? Y David, un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. Y el rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodenal. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel y de Lodenal. Y envió Mesufén, hijo de Jonatán, de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mesifoset, y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque ya a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi casa. So, algo interesante aquí, el hijo de Jonatán que estaba inválido, él tuvo miedo, ¿no? Porque en esa cultura, él tenía que haber sido el rey, ¿no? Porque era el último que quedaba de la familia de Saúl. Y en esos tiempos, vamos a ver cómo Salomón mata hasta su propio hermano, que era el primogénito por defender a su trono, ¿no? So, si, vamos a, por eso el que tiene miedo y piensa, este me viene a quitar la cabeza, ¿no? Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás tus frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Oh. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la casa del Señor y estaba lisiado de ambos pies. So, lisiado de los ambos pies porque si se acuerdan la sierva, a una sierva oyendo lo tira al piso y ahí es donde él quizás se fracturó y como no tenían en esos tiempos recursos médicos muy buenos, no le pudieron ajustar el pie y y se quedó lesionado. Yo tenía un amigo, créalo o no, cuando estaba yo más pequeño, tenía un amigo que le gustaba mucho, mucho a una muchacha, pero la muchacha tenía mucho dinero. Y sucede que este muchacho se desesperaba tanto por ir a ver a esta muchacha. Aún el papá de la muchacha le había dicho, usted sabe cómo son los salvadoreños, ¿no? Quítate de aquí porque mi hija no se va a ir contigo. Y bueno, que el muchacho vivía en una casa pobre, pobre. Era la casa de lámina. Y lo que él hacía cuando nadie lo estaba viendo. La casa tenía fierros para sostener el techo y él agarraba uno de esos fierros y lo iba a vender, ¿no? Para donde reciclan el hierro, ahí se lo compraban y él podía tener dinero para llevar a la chica de secreto del papá. Bueno, una vez venía en una motocicleta, que se acostumbra mucho en Salvador una motocicleta, y se accidentó y se quebró un pie en no sé cuántas partes, ¿no? Y en ese mismo mes le pusieron yeso y todo, y él andaba, era un yeso que le llegaba hasta con el estómago, ¿no? Porque tenía que normalmente se le pone el yeso, se ajusta el hueso y la fractura ella sola se cura. El cuerpo es maravilloso, así lo ha hecho Dios. Y este muchacho tenía en ese mismo mes un baile que iba a ir la muchacha. Y él como andaba enyesado no podía ni caminar. Solo que él hizo, se cortó el yeso por mitad, ¿no? Se cortó el yeso por mitad y se fue al baile. Se puso pantalones flojos, se fue al baile y anduvo allá. Cuando vino, pasaron los meses y le quitaron el yeso y descubrieron que porque él se había quitado el yeso, el hueso se había rotado y no se había formado bien en el otro hueso. So, ahora la operación le iba para arreglarlo, tenían que operarlo y abrirle el pie, ¿me entiende? Y hacerle una operación muy costosa y él no tenía el dinero en ese tiempo, o so se quedó patojo o de un pie, ¿no? Y yo creo que este hombre pasó por lo mismo, no porque no tenía el dinero tal vez, pero no existía la tecnología o no lo habían curado propio o como se debía. Una in cosa interesante de este pasaje es que podemos nosotros relacionarnos con este hombre. Cuando se acuerda cuando el padre, una de las profecías, una de las parábolas o historias que contó Jesús es que hubo un gran banquete, ¿no? Y que fueron invitados los invitados y no quisieron ir, dieron muchas excusas. Y después el padre le dice a su siervo, ve a las calles y invita a todo el que veas, invita a los cojos, a todo lo que quieran venir y son invitados a mi banquete, ¿no? Y la cosa interesante es que nosotros no merecíamos ser invitados, porque una vez nos vamos a sentar y vamos a comer con Jesucristo en la mesa, ¿no? Y no somos nosotros dignos nosotros de sentarnos a la mesa con el Señor, pero la misericordia de Jesucristo se demuestra en este pasaje, ¿no? Que a David le entrega misericordia al hijo de Saúl, al nieto de Saúl. So, vamos a seguir leyendo la otra lectura que tenemos que leer. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 18. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y sus villas de mano de sus filisteos. También derrotó a Moab y sus moabitas fueron siervos de David, trayéndolo en presentes. Asimismo derrotó a David a Hadad-Ezer, rey de Soda en Hamar, yendo este a asegurar su dominio junto al río Eufrates, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20000 hombres de a pie, y desjarretó David a los caballos de todos los carros, y excepto a los 100 carros que dejó. Y viendo los sirios que Damasco y viniendo los sirios de Damasco en ayudante de Hadén a Jezer, rey de Soba, David hirió a ellos 22000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndolo presentes, porque Jehová daba la victoria de David dondequiera que iba. Y tomó también a David a los escudos de oro que llevaba los siervos de Hadenezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tijal, de Cun, de ciudades de Hadenezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce de columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Tur y Ren de Hanán que David había desechado todo el ejército de Adán, rey de Soda, envió a Dorán su hijo al rey de David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer, haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-Ezer. Le envió también toda esta clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abimelech, hijo de Sarvia, destrozó en el valle de Azal a 18000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron servidos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de la lectura de la Bíblica en orden cronológico, mándeme un email a marcos@mawministries.com, o también me puede mandar puede ir a iTunes y darnos un comentario de iTunes acerca del podcast, a ver si le gusta o no le gusta. Y son muchas gracias, que Dios lo bendiga y que siga usted creciendo en leyendo la palabra de Dios.